Bueno, ¿qué tal? Siguiendo un poco con las charlas de astrología, les recuerdo que mi nombre es Adriana Ortolani, que me dedico a la astrología desde hace unos cuantos años. Y bueno, en esta charla vamos a ver cómo se comportan en forma general los planetas en una carta natal. Los planetas siempre nos van a indicar cómo, digamos, son, cómo están estructuradas las diferentes partes de nuestra personalidad. Si ustedes pudieron llegar a mirar mis otros dos videos acerca de los planetas, o bueno, o si lo miran y escuchan después, en astrología lo que simbolizan los planetas son las diferentes partes de nuestra personalidad. Desde el punto de vista psicológico y específicamente dentro de la astrología, cada planeta va a indicar cómo es la estructura de una de nuestras partes de nuestra personalidad. Por ejemplo, como el Sol tiene que ver con nuestra identidad y la Luna tiene que ver con nuestras emociones, nuestro sol natal va a indicar cómo es nuestra identidad y la luna va a indicar cómo es nuestra estructura emocional. Después, más adelante, si ustedes profundizan el estudio de la astrología, van a ver que no solamente el sol va a indicar nuestra personalidad, sino también los planetas que puedan existir en el signo de Leo. O sea, en astrología, no solamente el Sol indica nuestra identidad, no solamente la Luna indica nuestras emociones, sino que supongamos que una persona tenga el Sol sin aspectos. El tema de los aspectos después lo pueden ver en otro video sobre los aspectos. Entonces les estaba diciendo que si el sol natal no tiene aspectos o tiene solamente malos aspectos, eso indica que, bueno, la persona va a tener conflictos con su identidad. Y si el sol no tiene aspectos, indicaría que la persona no tiene todavía desarrollada su identidad. Pero si en la carta natal la persona tiene planetas en Leo bien aspectados, entonces la identidad se va a ver analizando esos planetas y sus aspectos. Acá es cuando la astrología se hace más profunda y compleja. Pero bueno, eso es lo interesante de la astrología, ¿no? Y digamos, la riqueza de personalidades que tenemos los seres humanos, ¿no? Por eso cuando ustedes empiezan a profundizar en la astrología y a estudiarla, se van a dar cuenta de que la astrología no es tan simple como las características del signo zodiacal, porque signos hay 12 nada más. Pero en realidad, cuando ustedes empiezan a combinar los 12 signos de acuerdo al día de nacimiento, que ustedes ya conocen, lo multiplican por, digamos, los 12 signos ascendentes de acuerdo a la hora de nacimiento, ahí ya van a 12 por 12 da 144. Ahí ya van a tener 144 tipologías básicas de personalidad. O sea, no existen solo 12 tipologías básicas por los 12 signos del zodíaco de acuerdo al día de nacimiento, sino que existen 144 tipos de personalidades básicas, pero como la palabra lo dice, son básicas. A esos 144 tipos básicos de personalidad le vamos a tener que agregar muchas cosas más, como por ejemplo, dónde está ubicado el planeta que rige el ascendente. Eso lo vamos a ver en otro video que voy a preparar sobre los ascendentes y los planetas regentes del ascendente. Bueno, para no marearlos ni extender demasiado esta charla, vuelvo a los planetas en la carta natal. Entonces, mirando este gráfico que tenemos escrito, yo, digamos, preparé este gráfico que dice, de título, Astrología, la carta natal, y abajo ustedes pueden leer que la carta natal es como una foto del cielo en el momento de nuestro nacimiento, y que en este gráfico, que está preparado, digamos, con está dividido en 12 secciones de acuerdo a los 12 signos del zodíaco, y además está dividido en 12 franjas, que son las 12 casas astrológicas y que se forman a partir de la hora de nacimiento. Entonces, seguimos leyendo. En este gráfico vas a ver los planetas ubicados en un signo y en una casa. O sea, cada planeta va a estar ubicado en uno de los 12 signos y en una de las 12 casas. Por eso, el gráfico de la carta natal es una superposición entre los 12 signos y las 12 casas. Ustedes van a ver que las 12 casas como que se intersectan con los 12 signos. Y los planetas están ubicados, por lo tanto, en un signo y en una casa. Seguimos leyendo. Cada planeta, como ya les dije, representa una parte de tu personalidad. ¿Qué diferencia hay entre los signos y las casas? Que los signos nos van a indicar cualidades, en principio, nos van a indicar cualidades psicológicas, y las casas nos indican áreas de la vida. Después, el significado de cada casa, recuerden que lo pueden ver en el video sobre las casas astrológicas. Más adelante, cuando ustedes empiecen a profundizar en astrología, se van a dar cuenta que también las casas, además de áreas de vida, y en un segundo plano, también van a indicar cualidades igual que los signos. Y cuando siguen profundizando, también van a ver que los signos, en un segundo plano, nos van a indicar también áreas de la vida. Si después quieren volver a escuchar este video y pasar por escrito esta frase que yo les acabo de decir, porque es, digamos, como para estudiarla y procesarla mentalmente. Se los vuelvo a repetir. A medida que profundizamos en la astrología, se van a dar cuenta que el signo, además de indicarnos cualidades, también nos va a indicar áreas de nuestra vida. Y las casas, además de indicarnos áreas de nuestra vida, también van a indicarnos cualidades. Cuando ustedes empiezan a estudiar astrología, digamos, lo primero, como para fijar el conocimiento, lo primero que aprenden es que los signos indican cualidades y las casas indican áreas de vida. ¿Por qué? Porque en un primer momento, en un primer plano, realmente es así. La fuerza del signo es por cualidades de la personalidad, y la fuerza de las casas es por áreas de nuestra vida. Pero bueno, les vuelvo a repetir, más adelante se van a ir dando cuenta de que también los signos, además de cualidades, expresan áreas de la vida, y las casas, además de áreas de la vida, van a indicar cualidades. Porque en realidad, nosotros, los seres humanos, vemos por separado una cualidad humana de un área de la vida. Les doy un ejemplo. Para nosotros decir que una persona es muy estética o muy artística, pareciera que no tiene nada que ver con el área de la pareja que corresponde, digamos, a la casa 7, y la cualidad estético o artístico tiene que ver con el signo Libra y con el planeta Venus. Y en realidad, estas tres, digamos, elementos diferentes, el planeta, el signo y la casa, las casas, en realidad, si bien son tres elementos diferentes, tienen algo en común, pero que a nosotros, como seres humanos, pareciera que están separados, cuando en realidad, digamos, están regidos por el mismo planeta, el mismo signo y la misma casa. El planeta Venus tiene que ver con el arte, la estética, la belleza, con, digamos, con la conciencia de la armonía, de las formas, de los colores. Que este sería el concepto de lo que es el arte. Pero no tenemos asociado que eso también tiene que ver con la cualidad de unir y de armonizar, que son necesarias para vivir en pareja. Y también esto tiene que ver con el concepto de la justicia, del punto medio, de cooperar, de colaborar, que también tiene que ver con las cuestiones legales. Bueno, vamos a seguir. En el próximo gráfico de este video, leemos los planetas. Por ley esotérica de analogía, cada planeta rige aspectos de la vida humana, estructura psicológica, que es lo que ya vimos y que yo es lo que siempre recalco. Pero además de estas estructuras psicológicas, los planetas rigen colores, actividades, chakras, órganos y sistemas del cuerpo humano. Metales, ustedes, por ejemplo, desde el punto de vista de homeopático, los metales están directamente relacionados y asociados con estructuras de la personalidad. Bueno, en segundo plano, los planetas entre sí tienen distancias. Esta frase está directamente relacionada con los aspectos, por eso después dice en astrología, estas distancias se llaman aspectos. El tema de los aspectos, como les dije antes, lo vamos a ver en el video sobre los aspectos astrológicos. Brevemente, hay aspectos armónicos y hay aspectos disonantes. Los aspectos armónicos entre los planetas son los que indican nuestros talentos, virtudes o cualidades personales. Y los aspectos disonantes o inarmónicos son los aspectos conflictivos de nuestra personalidad que necesitamos resolver. Los aspectos disonantes son el karma y o, es lo mismo, son nuestros conflictos psicológicos. Vuelvo a repetir, nuestros conflictos psicológicos son nuestros aspectos kármicos. Es lo que necesitamos resolver. Bueno, seguimos. El sol rige la identidad, la esencia, el espíritu. Yo acá, digamos, no hago una distinción entre espíritu y alma, que sí la hay, sino que para recalcarles que a ustedes les quede bien en claro que en una carta natal el sol o signo solar es, digamos, no sé si decirle lo más importante, pero sí tiene que ver con nuestra identidad, que es lo que está en la infancia, la identidad la fija el padre. Por eso ustedes ven esta frase siguiente, que la figura paterna en la infancia corresponde al signo solar. Y como les dije antes, si el sol natal no tiene aspectos o está mal aspectado y no tiene ningún buen aspecto, vamos a mirar si hay planetas en el signo Leo y los vamos a interpretar. Bueno, seguimos leyendo. El sol indica nuestra posible realización o misión personal en la vida. En realidad, toda la carta natal tiene que ver con nuestra misión personal, pero el sol, al ser la única estrella, digamos que es nuestro foco de energía. Entonces, va a tener que ver más con nuestro sentido de realización personal. Y en cierta forma es como, no la misión más importante, sino sí alguna misión más relevante que nosotros la podemos sentir como más fuerte. A lo largo de nuestra vida, por lo general, tenemos una misión que es la que predomina. Nosotros vinimos a este planeta a cumplir con algún objetivo. Bueno, hay personas que tienen más de una misión, hay personas que en realidad no tienen una misión, sino que por ahí vienen a o aprender ciertas cosas o a pulir aspectos de su personalidad. Pero en mayor o menor medida siempre hay algún objetivo o misión para cumplir. Bueno, el sol rige el chakra del corazón, por lo tanto rige nuestro corazón físico, que en cierta forma, como el sol, desde el punto de vista astronómico, es el centro de nuestro sistema planetario, porque el sol a nosotros, como vivimos en el planeta Tierra, nos da energía y permite la vida en nuestro planeta Tierra. Entonces, desde el punto de vista astrológico, rige el corazón, que es el centro de, digamos simbólicamente, el centro de vida en el ser humano. Y por lo tanto, el sistema circulatorio, ¿no? Que tiene que ver con la sangre, que circula por venas y arterias. Por las venas, transita la sangre y vuelve por las arterias al corazón, el sistema circulatorio. Bueno, el metal del sol es el oro, rige también las actividades creativas, los niños y los hijos. Hijos propios o adoptados. Bueno, vuelvo a repetirles que es la única estrella de nuestro sistema, por eso, como es una fuente de energía, tiene luz propia, en nuestra carta va a indicar nuestra capacidad de brillar por nosotros mismos. Indica cómo, según el signo, y dónde, por la casa, dónde podemos realizar. Seguimos, la luna. Desde el punto de vista astronómico, la luna es el satélite de nuestra Tierra. Ustedes ven que la luna gira alrededor de la Tierra. Es el único satélite nuestro, o sea, la luna primero gira alrededor de nuestra Tierra y junto con nuestra Tierra las dos giran alrededor del Sol. La particularidad de la luna es que de la misma forma que rodea nuestra Tierra, y ustedes imagínense que la luna forma como un círculo alrededor de nuestra Tierra. Pareciera como que nos cuida, ¿no? Como que delimita como el aura de la Tierra. Y bueno, justamente la luna, desde el punto de vista astrológico, rige a la madre. Nuestra luna natal, según el signo y la casa donde está, va a indicar cómo fue la figura materna en nuestra infancia. Vamos a leer. La luna es nuestro satélite, así como gira a nuestro alrededor, nos indica simbólicamente que su función es proteger y cuidar. Por eso rige a la madre y en nuestra carta nos indica cómo fue la figura materna en nuestra infancia. De la misma forma que nuestra madre o una figura materna, que pudo haber sido una tía, una hermana mayor, de la misma forma que nos trató o nos cuidó, eso, ese cuidado, es lo que va a crear la estructura emocional de cada persona. Y también los hábitos y las costumbres, y cómo se va a manejar la persona a nivel emocional y con su propia familia cuando la forme en el futuro. Supongamos que en una carta natal la luna no tenga aspectos o esté mal aspectado, lo que se va a mirar es si la persona tiene planetas en Cáncer, porque la luna rige Cáncer y ambas rigen lo mismo. Se asocia, seguimos leyendo, ¿no? Al hogar, la propiedad, La figura materna y la madre están asociadas al hogar, porque todos los seres humanos, para protegernos de la naturaleza, del clima, de las inclemencias, necesitamos vivir en una casa. Bueno, la función de nuestra casa, de nuestro hogar, es la misma función que cumple la madre desde lo psicológico. La casa, la propiedad, sería lo material que nos protege, y la madre o una figura materna es lo que nos protege desde el punto de vista emocional. Y la luna, desde el punto de vista astronómico, sería como una protección simbólica para nuestro planeta Tierra. Seguimos leyendo. En forma paralela o análoga, todo esto que les acabo de decir está asociado a el pasado, la historia, el país natal. Por lo general, las personas de Cáncer tienen una conciencia de patria muy fuerte. Por lo general, tienen como una tendencia, digamos, nacionalista, ¿no? Porque tienen mucha conciencia de la patria, la historia, el pasado, la familia, el hogar. O sea, es como dice acá, ¿no? Como yo escribí, es el sentido de el espacio vital y nuestro lugar en el mundo. Bueno, la luna rige el metal plata, y los colores plateado, rosa y celeste. Rige las mareas y todo lo que esté asociado con las mareas, que serían los caracoles y los animales de caparazón, como por ejemplo el cangrejo. Y bueno, y hay una analogía o paralelo con la casa, la propiedad, la protección. Y desde el punto de vista energético, rige el cuerpo astral o emocional. El cuerpo energético emocional es el cuerpo astral. Y el cordón de plata, que desde el punto de vista esotérico, une el cuerpo físico con el cuerpo astral o energético, que nos conecta desde el estómago o plexo solar con nuestra esencia divina. Bueno, seguimos con el planeta Mercurio. El planeta Mercurio, lo que indica en nuestra carta natal, es nuestra estructura mental. ¿Cómo pensamos? ¿En qué pensamos? ¿Para qué estudios tenemos capacidad? La función de Mercurio es una función mental de tipo analítico. La función de analizar tiene que ver con el signo Virgo. Y la capacidad de deducir y sintetizar tiene que ver con el signo Géminis. Por eso el planeta Mercurio rige a Virgo y a Géminis. Por eso Mercurio es doble. Rige, por lo tanto, los estudios escritos, documentos y papeles. Por eso se lo tiene en cuenta cuando es necesario firmar contratos o documentos. ¿Qué significa esta frase? Se lo tiene en cuenta cuando es necesario firmar contratos o documentos. Que ahora vamos a pasar a la carta anual o los tránsitos planetarios. Cuando necesitamos firmar documentos importantes o contratos o papeles, lo que se mira son los tránsitos planetarios a el Mercurio natal. Por ejemplo, supongamos que una persona necesita firmar un contrato, o ya sea un contrato comercial o de cualquier índole, ¿no? Lo que vamos a mirar es si en tal época del año la persona tiene buenos aspectos a, por ejemplo, a su Mercurio natal. O supongamos que no haya ningún buen aspecto a su Mercurio natal, vamos a mirar si hay buenos aspectos a planetas en Géminis. Entonces, si hay buenos aspectos o no, le aconsejamos a la persona, bueno, en tal época, no, supongamos que hay malos aspectos, le decimos, bueno, en tal época no te conviene firmar este documento. ¿Por qué? Porque a futuro podés llegar a tener problemas. Esta, digamos, es una de las tantas funciones benéficas de la astrología, ¿no? Que nos permite ver etapas favorables o desfavorables para determinadas actividades. Seguimos leyendo. Es el planeta de la comunicación, la información, y rige las letras. La función de comunicación entre los seres humanos es muy importante porque, como todavía no tenemos totalmente desarrollada la telepatía, vamos a necesitar las palabras para comunicarnos. Si nosotros no nos comunicamos bien o no transmitimos bien un mensaje, surgen los malos entendidos y surgen los problemas. Por eso es tan importante la función de comunicación. Bueno, Mercurio, además de la comunicación, se asocia también al comercio. Se asocia al comercio y a la relación con hermanos, primos, vecinos y conocidos en general. Cada planeta rige determinadas personas. Por ejemplo, vimos que el Sol rige al padre y a las figuras paternas, pero también rige a los hijos y a los niños en general. Vimos que la Luna rige a la madre y a mujeres maternales. Bueno, Mercurio rige hermanos, primos y vecinos, y conocidos en general. Así como el metal Mercurio es movedizo, los que saben un poco de química saben que el Mercurio se mueve. Por eso se usa en los termómetros, porque nos permite medir la temperatura. Esta cualidad de Mercurio, que es el planeta del movimiento, Mercurio muestra cómo la mente tiene esa capacidad de movimiento rápido por enfocarse en ciertas ideas cuando es necesario estudiar y hacer, digamos, funciones de deducción, análisis y síntesis. Bueno, pasamos a Venus. Venus, ustedes pueden ver acá dos, en realidad es el mismo símbolo, ¿no? Van a ver el Ankh egipcio. El Ankh egipcio tiene que ver con el símbolo de Venus, que es el prototipo, digamos, del arte, de la estética, de la belleza, de la unión, de la armonía. Todas estas son las cualidades de Venus. Venus rige los sentimientos, a diferencia de Mercurio. Mercurio es un planeta mental. Mercurio no tiene sentimiento, no es que no tenga sentimientos. Si Mercurio en la carta natal está en un signo como Tauro o como Libra, la persona tiene unida su mente a sus sentimientos. Pero de por sí, Mercurio es un planeta mental. En cambio, Venus es un planeta de afectos, de sentimiento, de estética, de formas, de belleza. Así que leemos que Venus es el arquetipo de la feminidad, rige el afecto, el amor, la pareja. Si Venus en una carta natal está bien aspectada, nos va a indicar que la persona tiene en sí, ya desarrollado, la capacidad de unir, de colaborar, de compartir. Y eso, estas cualidades, son las que nos permiten lograr una buena pareja. Para, en la vida, para tener una buena relación de pareja, hay que tener sentido de justicia, de colaboración, de cooperación, o sea, el sentido del otro. Por eso, en astrología, cuando nosotros tenemos que analizar el tema de pareja, vamos a ver cómo está Venus en la carta natal, pero además, supongamos que Venus no tiene aspectos o que está mal aspectado, lo que vamos a mirar es si la persona tiene planetas en el signo de Libra o en la casa 7. Seguimos leyendo. Rige el afecto, el amor, la pareja, las asociaciones, o sea, asociaciones de trabajo o asociaciones legales. El arte, ya lo vimos que tiene que ver con la belleza, la estética, el diseño, las proporciones, la simetría. Venus, al ser femenina, es pasiva, suave y dulce, Pero supongamos que una persona tiene a Venus en el signo de Aries y mal aspectado. No va a ser muy pasiva, suave y dulce, sino que desde el punto de vista de sus sentimientos, como Aries en mal aspecto tiene que ver con la agresividad, va a ser una persona que expresa sus sentimientos en forma agresiva, y que tiene que pulir su parte afectiva. Bueno, seguimos. Por esto también rige el equilibrio, la justicia, la armonía y la paz. Venus, Libra y la Casa 7, los vamos a analizar frente a cuestiones legales, ya sea que la persona tenga un juicio o que quiera firmar, por ejemplo, un contrato de asociación o iniciar un juicio o cualquier cuestión legal. El metal de Venus es el cobre, y desde el punto de vista físico, humano, rige los riñones. Cuando una persona tiene problemas renales, eso significa que internamente o tiene conflictos de pareja a resolver, o está solo, no tiene pareja y por eso se siente mal. O tiene que resolver algo relacionado con las relaciones personales, ¿no? O sea, cómo convivir con otro. Venus siempre, a Venus no le gusta estar solo, por eso Venus es el signo de la unión y de la pareja. Bueno, en nuestra carta nos indica cómo somos afectivamente. Y si reflexionamos en sus cualidades, deducimos que en la carta natal se la observa en cuestiones referentes a pareja, socios, cuestiones legales y en relación al arte. Bueno, seguimos con Marte. Marte es el opuesto complementario al anterior, a Venus. Marte es masculino. Acá tenemos el símbolo de Marte, el color de Marte es el rojo. Marte es dinámico, a diferencia de Venus, que tiende a ser pasiva. Marte es decidido, enfrenta, va adelante, va primero. Marte rige Aries. Aries es el primer signo del zodíaco. Marte no es el primer planeta, pero rige el ir adelante, es como el pionero, es el abre caminos, no tiene miedo, da la cara, es líder, va adelante. En nuestra carta natal, Marte nos va a indicar cómo nos defendemos. Marte es el instinto de supervivencia. Por eso yo después, bueno, en este gráfico escribí en nuestra carta, según en qué signo está, en qué casa y con qué aspectos planetarios, nos indicará cómo y dónde nos defendemos, emprendemos y actuamos. Su color es el rojo y el metal de Marte es el hierro. Por ejemplo, una persona que tenga en su carta natal a Marte en el signo de Aries con buenos aspectos es una persona que se va a saber defender, que es emprendedora, dinámica, activa. Y en la casa donde esté Marte, indica que esa persona va a tener un liderazgo en esa área de su vida. Pero supongamos que una persona tiene, por ejemplo, ¿no?, a Marte en el signo de Piscis y mal aspectado. El signo Piscis en buenos aspectos tiene que ver con la intuición, es un signo, digamos, indirecto, que tiene que ver más con el arte, la pintura. Digamos, Marte en Piscis, cuando está bien aspectado, lo que indica es que la persona tiene una gran capacidad para actividades que tengan que ver con la pintura y la música. Pero si Marte, por ejemplo, está en Piscis mal aspectado, Piscis en mal aspecto tiene que ver con la evasión, con el escaparse, con el miedo. Entonces, este Marte en Piscis mal aspectado va a indicar que la persona no se defiende, que le cuesta enfrentar las cosas, que se evade, puede tener una tendencia a las adicciones. Entonces, lo que esa persona necesita aprender o en lo que se le puede ayudar es a defenderse en la vida. Bueno, les di los dos ejemplos como extremos para que ustedes vean bien qué distinto es, por ejemplo, un Marte en Aries bien aspectado de un Marte en Piscis mal aspectado. Bueno, seguimos con el resto de los planetas, que serían Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. El planeta Júpiter, ustedes ven el símbolo en color rojo, en realidad Júpiter rige el color naranja. Estos planetas se llaman transpersonales porque, digamos, son un grupo de planetas que van más allá de los planetas personales. Hasta Marte, en astrología se denominan planetas personales porque tienen que ver con cualidades de la personalidad humana. En cambio, a partir de Júpiter ya entramos, digamos, como en otro terreno. Ya no es lo personal, sino que vamos a dar un paso más allá, es lo transpersonal. Por ejemplo, se van a dar cuenta porque Júpiter tiene que ver con la mente filosófica. O sea, a diferencia de Mercurio, Mercurio tiene que ver con nuestra mente racional, las capacidades de analizar, deducir, sintetizar, sumar, restar. En cambio, Júpiter es un planeta filosófico. Tiene que ver con nuestra mente superior o tiene que ver ya con nuestras ideas filosóficas, en qué creemos, no sé, si creemos, si tenemos ideas religiosas, si somos católicos, protestantes, budistas, chamanistas, hinduistas, las creencias más amplias cuando ya nos empezamos a interesar en si hay algo superior a nosotros, quién nos creó, qué hacemos, por qué estamos en la Tierra y no estamos en Júpiter o en Saturno. Bueno, Júpiter tiene que ver con la amplitud de conciencia. Por eso también rige los viajes largos. Y bueno, así como Mercurio rige los estudios primarios y secundarios, Júpiter rige los estudios universitarios o terciarios. El planeta Saturno tiene que ver con la lógica, pero también tiene que ver con nuestra profesión, nuestro trabajo. Desde el punto de vista esotérico o místico, Saturno regula el karma y nos indica dónde, cómo y cuándo ese karma o esos conflictos psicológicos se van a manifestar en nuestra vida. Las cualidades de Saturno tienen que ver con el orden, el equilibrio, el respeto, la seriedad, la reflexión y cómo es una persona en este sentido, ¿no? Saturno, por signo y por casa, nos va a indicar cómo es la persona, digamos, qué nivel de madurez tiene, si tiene capacidad de organización, si es respetuosa, cómo es en su profesión, qué imagen profesional tiene. Sigo leyendo, Saturno regula el karma, bueno, pasamos a Urano. Urano tiene que ver con la independencia personal, no solamente Urano, sino también en una carta natal, la independencia, la inventiva, la conciencia de grupo y las amistades, la vamos a ver en la casa 11 y o si la persona tiene planetas en Acuario. Supongamos que la persona tiene Urano con malos aspectos o sin aspectos, vamos a ver si tiene planetas en Acuario o en la casa 11. Por eso Urano es el arquetipo de la independencia, la libertad, los grupos, la conciencia de grupo. Urano es muy original, tiene que ver con los chispazos de intuición, las ideas que se nos ocurren. Y Urano es el planeta de la astrología. Urano, Acuario y la casa 11, cuando están muy potenciados en la carta, muy potenciados quiere decir que Urano, por ejemplo, esté ubicado en la casa 1 o esté en conjunción al Sol, o tenga muchos buenos aspectos, entonces significa que la persona en su personalidad tiene desarrolladas las cualidades de Urano. Bueno, después sigue el planeta Neptuno. Neptuno es un planeta de la inspiración, muy místico. La forma del símbolo de Neptuno, ustedes ven que es como un tridente, ¿no? Como un tenedor de tres dientes. Porque el tridente es el elemento del dios Neptuno, el dios de los océanos. Neptuno rige justamente el océano, el mar, está muy asociado a la natación. Neptuno rige Piscis. Es el planeta de la espiritualidad, de lo místico, de la inspiración, de la música y la pintura. Es un planeta muy sensitivo. Y tiene que ver con la magia, porque justamente la magia está muy asociada a lo místico y a lo espiritual. La magia en realidad tiene que ver con la manifestación de la espiritualidad de la persona. Bueno, y seguimos con el planeta Plutón. Ustedes ven, yo ahí puse dos símbolos para Plutón, son los dos símbolos que se usan. Arriba tiene la forma como de una letra P. Y el de abajo, también es otro símbolo de este planeta. Y Plutón es el último planeta y rige el signo de Escorpio y la casa 8. Y Plutón es el planeta como más poderoso, más fuerte, muy pasional. Y tiene que ver con la política, la conciencia social. O sea, Plutón, Escorpio y la casa 8 tiene una conciencia que va más allá de uno mismo. Tiene que ver con la conciencia de un ser humano como sociedad. Por eso, a las personas que tienen muy fuerte a Plutón o a la casa 8 o al signo de Escorpio, son personas que tienen por ahí como la capacidad o se interesan por hacer reformas a nivel social. A nivel personal, Plutón tiene que ver con los cambios profundos en nuestra vida, las revelaciones, los darse cuenta. De acuerdo al signo y la casa donde está Plutón en nuestra carta natal, va a indicar cómo es nuestra capacidad de transformación. Hay personas que, digamos, no tienen mucha capacidad de transformación con respecto a su personalidad. Bueno, puede ser que tengan a Plutón sin aspectos o no tienen planetas en Escorpio ni en casa 8. Pero las personas que tienen, por ejemplo, a Plutón en la casa 1 o a Plutón en conjunción al Sol o planetas en casa 8 con muchos buenos aspectos, son personas que tienen una gran capacidad de transformación y son personas que por ahí vienen a crear cambios a nivel social o hacer tomar conciencia a las personas de determinadas situaciones que van más allá de la esfera personal. Por eso Plutón es el planeta del poder y de la influencia. Bueno, entonces, muy básicamente, estas son las regencias de los planetas sobre todas las actividades del ser humano. Bueno, termino acá con una visión de lo que rigen los planetas en una carta natal.